¿Qué tal, amigos? Estamos acá en un programa más de Subsuelo S.A. trayéndoles acá un poco de música subterránea, música con conciencia, y pues agradeciéndoles ahí que nos estén escuchando. Iniciamos el programa de esta semana un poco tarde, pero bueno, los horarios justos últimamente no son lo de nosotros. Y pues bueno, arrancamos con una banda mexicana llamada La Caída de la Civilización, un 7 pulgadas llamado Muerto en Vida. De hecho, esta portada es curiosa porque es como un plagio, se podría decir, casi que un plagio de un grupo de heavy metal que tiene la misma portada, o sea, muy, bueno, no la misma, pero demasiado similar. Así que ahí queda tarea y buscarlo, a ver exactamente cuál era la banda. Ahorita se me escapa, pero sí está ese detalle ahí, que la portada de este disco es lo mismo de una banda ahí de heavy metal ochentera, me parece. Como les dije, banda mexicana, La Caída de la Civilización, cuarteto mexicano, y el tema que escuchamos era Pudras en Todos, Conmigo en el Infierno. Bueno, ahí algo para calentar esta fría y lluviosa noche. Material coeditado ahí entre varios sellos. Y ya saben, todos los viernes de 7 a 9 de la noche aproximadamente, por la www.beneficiointerno.blogspot.com. Ahí está la dirección de nuestra casa, donde pueden escuchar los programas actuales o programas anteriores, leer un poco de algunas entrevistas, algunas reseñas, algunos contactos, en fin, hay bastante material ahí en el blog para que entren y le echen un ojo ahí a la nueva cara de nuestra casa. Y pues bueno, como les dije, de 7 a 9 de la noche por la www.siderurgiarock.com, emisora 24/7 desde Costa Rica para el mundo entero. Emisora transmite rock en todos sus géneros, desde lo más clásico hasta lo más extremo. Y continuamos, vámonos ahora entonces hasta España. Vámonos a escuchar a esta gente que en un inicio se llamara Vómito Social. Ellos mismos recalcaron ahí que luego hubieron bandas, muchas bandas que incluían ese social en su nombre, entonces lo acortaron y lo dejaron solamente como Vómito. El material que tengo aquí en mi mano es un digipack que viene un CD y DVD, que fue un directo que grabaron en octubre del 2014 en la sala esta clásica Jimmy Jazz ahí en España. Y pues bueno, el material se llama Nocturnidad, Premeditación, Alevosía. Material editado por Potencial Hardcore y Communican Roll, de este cuarteto veteranísimo de punk. Y pues bueno, el DVD incluye el mismo material que trae el disco de audio. Es un concierto con bastantes temitas, excelente sonido y excelente presentación. Vamos a escuchar un par de temas. Principalmente vamos a escuchar Radio Terror, un tema que pues bueno, habla mucho de lo que podría estar sonando por acá, o de lo que intentamos hacer por acá. Entonces vámonos, Radio Terror, y seguidamente Mirando al Abismo, dos materiales de Vómito, de su material Nocturnidad, Premeditación, Alevosía. Entonces esto es Subsuelo S.A. Las paredes están llenas de sangre. La reina

Bueno, terminamos de escuchar a los españoles de 13 Kraus. Como pudieron escuchar, hay fuerte influencia ahí a sus a esos sonidos irlandeses, bailables, cerveceros, pegajosos. Y pues bueno, son 7 en la banda, como les dije, desde España. Material editado por Urban Hell Tattoo, Escándalo en las Olas y Rock Tubernio. Material que son 9 temas, incluyendo ahí, bueno, la intro que escucharon. Y pues bueno, todo va encaminado a ese sonido, como les digo, gaitas, bailable, pegajoso, entretenido. Así que de ahí guarden ese nombre por ahí, 13 Kraus, bastante singular y bastante bueno. Los dos temas que escuchamos era 8, que es como una intro, y este último que escuchamos es Seguir en Pie. Para seguir ahí con un poco la nota o la temática, vámonos con un quinteto ahora precisamente de Rusia. Estamos hablando de la gente de Pauki, que nos hicieran llegar este material en formato Digipack. Bueno, interesante, porque todo viene ahí con la tipografía que ellos utilizan, y vienen ahí con la traducción en inglés. Vamos a escuchar un par de temas, uno llamado Voice of Guilt, que es como una introducción, y el segundo tema llamado Control. Una banda que hay que mezcla también los sonidos de sonidos irlandeses ahí, esas gaitas, esos de folk, se podría decir, con bastante hardcore ahí, hardcore del que estamos acostumbrados a escuchar. Entonces, estos son de Pauki desde Rusia. Vámonos con un par de temas extraídos de un álbum llamado Ship Won't Go to Port. Entonces, son los de Pauki acá sonando por Subsuelo S.A. We'll be right back. брошенный катер раздана. Ставок больше нет, пошла игра! Идет набор, двери распахнулись, но впереди забор. Пройдет немного времени, забудешь слово бой. Лови момент уверенно, держи контроль! Контроль! Контроль! Контроль! Контроль! Своих рук, двигаясь по улицам, я иду пустой. Пламя лежит тело, я держу контроль! Контроль! Контроль! Bueno, ya saben, Subsuelo S.A. trayéndoles acá música subterránea, música con conciencia. Y para comunicarse con nosotros, correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o bien al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica, para ponerse en contacto, enviar material promocional, enviar saludos o madrazos o lo que quieran. Ya saben, correo electrónico beneficiointerno@gmail.com, apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Recuerden, estamos recopilando, recolectando material para la edición del fanzine número 17 de Beneficio Interno, que esperemos salga pronto. Así que todo lo que quieran, cualquier idea es bien recibida, ya saben. Entonces, Beneficio Interno, edición número 17, estamos recolectando material. ¿Qué escuchamos? Escuchamos una banda estadounidense llamada Common Enemy, que es un cuarteto 100% patinetero, ahí skate o como quieran llamarlo. Todas sus letras, toda su temática va en relación a las rampas, al andar en patineta, a todo este ambiente. Y pues bueno, música agresiva, como pudieron escuchar ahí. Ellos es como, no sé, hay algo de hardcore aceleradito, o trashcore como lo llaman, o bueno, hay diferentes nombres que le ponen. Y esto es de un material llamado Let's Have Fun, 7 pulgadas, editado por la gente de Sick of Talk Records. Y los tres temas que escuchamos eran de su cara B: One Up, Park Scabs y Dead Walking. Bueno, y volviendo a lo de las patinetas, esta gente tiene el eslogan este de Foot Not Bombs. Ellos tienen un eslogan que es Build Ramp Not Bombs. Y pues bueno, por ahí andan haciendo ahí su manifestación con grafitis y calcomanías y cuanta cosa pudieran para ponerlo por ahí y que la gente lo viera. Entonces, ya saben, Build Ramps, Not Bombs, lo que nos dice la gente Common Enemy. De Estados Unidos bajamos a Argentina. Vamos a escuchar un material que le sacaron a estas chicas llamadas Penadas por la Ley. Un material promocional con 4 temas que grabaron en el año anterior, 2014. Y bueno, editado por Bam Bam Records, Guerrera Records y Actitud y Conciencia. Bueno, esto lo sacaron como les digo, un CD promocional, debido a la gira que ellas iban a tener por tanto por México como por España. Entonces, este personaje de Bam Bam les hizo el tiraje, y de un disco 4 temas llamado Irugarena, de las chicas de Penadas por la Ley. Vámonos con 2 temas, vámonos con Invisibles y Traidor. Entonces, esto es punk desde Argentina. We'll be right back. sentenciadas. Somos el blanco de sus miradas. Solas podemos contra el verdugo. Solas podemos derribar muros de hipocresía, de ley impuesta, de fe barata, de sus iglesias. De hipocresía, de ley impuesta, de fe barata, de sus iglesias. De hipocresía, de ley impuesta, de fe barata, de sus iglesias. Bueno, continuamos en Subsuelo y pues bueno, escuchamos ahí unos clásicos a la gente Unseen Terror y la gente de Napalm Death, que bueno, por ahí hubo una mezcla ahí de integrantes, algunos por ahí estuvieron en ambas bandas, pero bueno, ya esa es otra historia. Material extraído de un álbum llamado Hardcore Holocaust, esto que recoge ahí como los Pell Sessions de algunas bandas como Electro Hippies, Extreme Noise Terror, The Stupids, Doctor and the Creepings, Doom, Napalm Death, Voltrauer, bueno, hay varias bandas clásicas. Entonces esto es del Hardcore Holocaust. Y pues bueno, eso fue como una introducción a escuchar ahí un poquito más acelerados, más extremos. Y precisamente ahora vamos a escuchar un proyecto de Costa Rica, un proyecto nacional. Estamos hablando del proyecto llamado Lacerate o Lacerate, no sé cómo lo pronunciarán. Y pues bueno, es un CDR bastante bien presentado, llamado Physical Manifestation of Hatred. Son nueve temas, todos compuestos por Alfonso Pérez, este compañero que ha estado ahí inmiscuido ahí en la escena metalera ahí en bastantes diferentes proyectos. Creo que por ahí anda en Insepulto, una banda, un proyecto ahí un poco más al death metal añejo clásico, bastante bien movido. También por ahí creo que también estuvo en Pseudo, me parece, creo, bueno, ahí me corrigen si no es así. Y pues bueno, leyendo hace poco una reseña, me enteré que esto Lacerate estuvieron, es un material bueno. El proyecto nació por ahí en el 90 y algo y sacaron un demo por ahí, por ahí anduvo dando vueltas, y luego la banda o el proyecto estuvo ahí en congelamiento, y pues bueno, volvió ahora a resurgir con este material, como les digo, un CDR con que incluye 9 temas. Bueno, acá viene marcado, dice que me tocó la copia número 12 de 50. Supongo que son 50 copias nada más las que van a sacar, quién sabe si luego irán a tirar más. Y pues bueno, Alfonso Pérez fue el que hizo todo, letras, guitarras, bajo y la programación de la batería. Dato curioso, cada banda incluye un vocalista invitado, un vocalista de otras bandas, bueno, casi todas o todas metidas en el ambiente ahí metalero. ¿Qué pueden escuchar acá? Grindcore al vieja escuela. Por ahí, no sé, me podría aventurar a decir que algo de Terrorizer, el mismo Napalm Death, mucha influencia también de Crust, de bandas Crust, pues en realidad un proyecto interesante para el tipo de grindcore que se acostumbra a hacer acá en Costa Rica, que siempre va inclinado hacia los sonidos más metaleros, dejando de un lado ahí esas raíces o esos sonidos tal vez un poco más hardcore, un poco más crust, y importante también las letras bastante críticas ahí socialmente, y bueno, más que nada de la humanidad y entre otras cosas. Bueno, como les dije, proyecto que para mi gusto está bastante interesante, me gustó mucho, y pues bueno, no he parado ahí de dar vueltas, para nada se hace aburrido, así que los que puedan conseguirlo, pónganse ahí al corte, está bastante interesante. Vamos a escuchar un par de temas, vamos a escuchar el tema número 3 llamado Disponsable, quien viene como invitada, la vocal Gina Vega. Luego vamos a escuchar otro tema llamado Political Cannibalism, donde el invitado es Carlos Saborío, que ahí conocido como Charlie Noise, quien es el vocalista ahí de otras bandas y por ahí maneja un sello y demás. Entonces vamos a escuchar un par de temitas, esto es Lacerate de un CDR llamado Physical Manifestation of Hatred, material 2014, proyecto costarricense, todo por el colega Alfonso Pérez, haciendo toda la musicalización, letras y demás, y cada tema, 9 temas, con un vocalista invitado. Entonces vamos a ver qué les parece esto. We'll be right back. terminamos de escuchar la gente Six Blue Banta, material en 12 pulgadas, banda canadiense. Y pues bueno, lo cortamos así de atajo, ya que bueno, no trae los surcos, es solamente como si fuera un solo track, todo súper pegadísimo, súper acelerado. Y ya pudieron escuchar que es grindcore, nomás no ver. Para despedazarse la cabeza, Six Brew Banta, como les dije, banda desde Canadá, material llamado Intravenously con Modified, editado por To Live a Lie Records y SPHC, ambos ellos de Estados Unidos, que por ahí se metieron a este, a la edición de este 12 pulgadas. Bueno, dato curioso, se podría decir, este material está en 4 versiones. Y bueno, en cassette, por allí lo reeditó la gente de Grindfather Productions. Y después hay 3 versiones en 12 pulgadas, todos sacados en el 2014, todos salieron en el 2014. Y esta banda pues por ahí tiene bastante, ¿sí?, algún material ahí para seguirle. Entonces ya saben, esto es Subsuelo S.A. trayéndoles música subterránea, música con conciencia, siempre de todo un poco para darle variedad al asunto. Y bueno, de Canadá nos vamos ahora hasta Cuba a escuchar este quinteto ya desaparecido. Es la gente Medium, banda inclinada hacia el death metal, bueno, aquella calurosa isla cubana. Y pues bueno, un material llamado Blinder, editado por la gente, por este sello ya veterano, American Line Productions. Y pues bueno, vamos a escuchar el material, el tema número 3 de este CD llamado Carnal Resurrection. Y bueno, precisamente varios de los integrantes de esta banda Medium, quienes compartieron escenario ahí con Mantra y con Teatromocracia cuando estuvieron de gira por allá, luego de que se separara Medium, formaron una banda, o la continuidad de Medium es Blinder, que precisamente este material se llama así, Blinder. Y bueno, ahora están en activos, de hecho acaban de tener un material ahí a la venta, distribuido por ellos mismos, así que si les siguen la pista, creo que están ahí en Facebook, búsquenlos como Blinder y colaboren adquiriendo el material, que también viene ahí con un sonido ahí bastante, bastante técnico. Pero bueno, momento, vámonos con sus inicios. Esto es Medium, entonces, con el tema Carnal Resurrection desde Cuba. Just Subsuelo S.A. y regresamos. Terminamos de escuchar a la gente estadounidense llamada Johnny Vomit, banda ahí veterana ahí con inmiscuida en ese sonido ahí hardcore crossover, bastante aceleraditos. Y pues bueno, una portada de su material Extreme Championship Drinking, bastante interesante. Son varios de ahí, punks, skinheads, blues, de ahí, de luchadores. Todos zombificados, y como en un slam ahí, llenos de ahí, dándose sus golpecitos y con botellas quebradas y todo, completas. Bueno, una locura completa ahí de portada y de personajes, bastante pasaditos se podría decir, una caricatura bastante simpática. Como les dije, quinteto de Estados Unidos, editado por NGS Records. Y pues bueno, esta banda un par de veces estuvo ahí con intenciones de darse la vuelta por acá, sin embargo, bueno, no le salió como querían, y pues bueno, todos nos quedamos con las ganas de verlos. Los dos temas que escuchábamos era What the Fuck y este último, un cover, una versión de Banned from the Pops, de Peter and Test Tube Babies. Bueno, aquí un poquito más acelerada, pero igual con la misma consigna, que por revoltosos los echaron de los bares y se los censuraron. Bueno, en fin, vámonos con más música. Vámonos con otra banda estadounidense, esto llamado Failure Face, una banda ya desintegrada. Que bueno, esto es un material en 12 pulgadas que recoge su discografía del 93 al 96, editado por Give Price Records. Y pues bueno, son 27 temas, como les dije, incluye ahí toda la discografía ahí de sus splits, 7 pulgadas, etcétera. Incluye un libreto bastante extenso ahí, con un poco de historia de la banda, fotografías, las letras, de dónde son extraídos cada tema, en fin. Bueno, ahí el vocalista de esta banda es Don Bob Suren, quien era el que llevaba el sello Burrito Records, que bueno, por ahí cantó Viajera este sello. Él se deshizo de toda su colección de música, de todo lo que distribuía, demás y demás, y se vino a vivir acá a Costa Rica. Por aquí estuvo varios meses, metido en las playas ahí viviendo, y pues bueno, regresó a los Estados Unidos con el proyecto de editar un libro. Ahorita está de gira promocionando ese libro, Create Digger, que son historias o vivencias de él en lo que a punk se refiere, ahí contando todas las anécdotas, anécdotas, vivencias, conciertos, en fin, un libro interesante a lo que he podido ver en internet, ya que todavía no lo he podido conseguir en físico, pero está bastante interesante. Y más ahora él anda ahí por diferentes lugares de Estados Unidos promocionándolo en tiendas de libros y demás, entonces haciendo ahí como una oratoria ahí del libro y demás. Entonces, Bob Suren, suerte con eso, y vamos a escuchar algo. Entonces vamos a escuchar unos tres temas porque son bastante cortos. Failure Face, un 12 pulgadas que recoge de su discografía del 93 al 96. Y vamos a ver qué ponemos, y cuando regresamos les digo los nombres. Esto es Subsuelo S.A. We'll be right back. by the best I did. I've been drunk too many times, too much sugar in my eyes. I try to hold myself together. I try to pull myself together. I try to pull myself together. I try to pull myself together. But I just can't. I am a broken man. I am a broken man. I am a broken man. I am a broken man. I am a broken man. I am a broken man. I acabamos de escuchar varias bandas clásicas de un CD llamado What Are You Doing About That Hole in Your Head, que es algo así como ¿qué estás haciendo con ese hueco en tu cabeza? Que dice recopilatorio de 17 bandas de hardcore punk del mundo. Por allí incluye Adolfo Seco de Brasil, Masacre de Finlandia, Puke de Suecia, Hoy por Hoy, bueno, en fin, diferentes bandas. Los temas que escuchamos eran Barukers de Inglaterra con el tema Animals, seguidamente Antisimex de Suecia con Game of the Arseholes, y este último que escuchamos era Capital Scum de Bélgica con Animal Aid. Anteriormente teníamos a la gente Failure Face, que pues bueno, se nos fueron 5 temas: Life, Punchline, Human Cancer, Broken Man y Morality Cops. Entonces era la gente Failure Face, banda desaparecida que quedó ahí un buen material en su haber. Y continuamos, vámonos otra vez a Inglaterra. Vamos a escuchar esta banda de bastante controversial para muchos, bastante activa en todo lo que hacen, siempre ahí a la autogestión y demás. Estamos hablando de la gente de Active Minds, que bueno, ahí son un par de hermanos y creo que tocan solo ellos dos, o a veces tienen algún músico ahí invitado. Esto es un 12 pulgadas llamado Turn Back the Tide of Bigotry. La portada incluye ahí como una manifestación, ahí donde vienen varios personajes. Y vamos a escuchar dos temas, los dos temas que abren la cara a... Vámonos con England Doesn't Belong to You y Lynching Party Politics. Entonces son dos temas del Active Minds, material editado por Maloca Records y Looney Tunes Records, que precisamente este Looney Tunes es de uno de los integrantes de Active Minds, quien lleva este sello. Entonces dos temitas y ya regresamos. Sorry. terminamos de escuchar a los portugueses de Simbiose, y bueno, esto es un material llamado Evolution, editado en México, que bueno, incluye 11 temas que originalmente salieran en su material llamado Evolution, la edición, bueno, la primera edición que sacaron, y los dos temas que escuchábamos eran Consuming Lust y Glorious Victory. Pero bueno, este incluye otros temas que por aquí dice que solo vienen para la edición, esta edición en CD que hicieran en México, que por ahí vienen algo, vamos a ver, de otros álbumes del 2002 y 2004. Entonces es una recopilación interesante, la gente de Simbiose, coeditado ahí entre varios sellos. Para continuar ahí con un sonido así acelerado, vámonos a escuchar esta gente llamada Zero Hour, bueno, con una voz de una chica ahí, un sonido crust ahí, de lo que llaman peace punk o crust, bueno, por ahí un sonido bastante bonito, interesante. Entonces vámonos, esto es Zero Hour, escuchando acá por Subsuelo S.A. Yeah. amigos, estamos llegando al final de un programa más de Subsuelo S.A., agradeciéndoles que nos hayan escuchado por acá, por ahí varios que nos estuvieron sintonizando, nuestro amigo el Melómana Distorsión, Juancito, el Yaco, por ahí Eric, el Deca, Francisco, Jimmy, bueno, en fin, y bueno, hoy faltó nuestro amigo Fúnebre, quien no se lo pierde, y pues bueno, hoy no estuvo por ahí, pero bueno, gracias a todos ahí por estar escuchándonos, y nos vamos. Recuerden escribirnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Nos vamos con una banda española, ahí influenciada ahí por un poco esos sonidos ahí medios stoner, doom ahí, que bueno, hacen esa mezcla ahí bastante interesante. Material en 12 pulgadas, de la gente de Cementerio, el disco, bueno, igual que la banda, editado por Disundel Records, Odio Sonoro, Bowie Records, entre otros. Son 7 temas. Vamos a escuchar, bueno, a ver si nos da tiempo, un par de temas de la cara A: Renacer Libre de Culpa y Cielo y Resplandor. Entonces, todo es la gente de Cementerio, con un sonido ahí un poquito más denso, más relajado ahí para bajar un poco el acelere. Entonces, hasta la próxima. Esto fue Subsuelo S.A. Destroy.